enfrentando compañeros y compañeras, también los expongo y que está sufriendo nuestro ejido de Tila, Chiapas, por el despojo que hizo el gobernador de estado, Juan Sabines. Nuestro ejido cuenta con documentos que es la resolución presidencial de 30 de julio de 1934 y el diario oficial de la Federación del 16 de octubre del mismo año. Pero ¿cómo es posible que un gobernador de estado que violen unos documentos que son federal, que es presidencial? Así pues, compañeros, le informamos lo que está pasando en nuestro ejido. Y hoy, 8 de febrero de 2011, nuestro comisariado se encuentra en la audiencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Allí están haciendo esta audiencia para darle a conocer qué es lo que está pasando en nuestro ejido. Y estamos esperando una solución positiva, que haya una justicia para nuestro ejido y para todos, y para nosotros mismos. Pues el ejido de Tila ha sufrido una gran injusticia, ha sufrido una gran discriminación, porque nosotros como pueblos indígenas no nos toman en cuenta. Nosotros como pueblos indígenas solo nos acuerdan en los tiempos electorales. Pero hay que verlo, esos compañeros. También nosotros somos adherentes de la otra campaña. Estamos con ustedes. Nuestras luchas es uno, que nos solidaricemos nuestra lucha, porque juntos así triunfaremos nuestras inquietudes, nuestras inconformidades. Nuestra organización no termina hoy ni mañana, es infinito. Una organización no tiene fin porque las injusticias seguirán y van a seguir siempre. Por eso es muy importante que unamos como pueblos indígenas a nivel nacional e internacional. Nuestra lucha es contra las injusticias. Las injusticias están basadas en las violaciones de las leyes de guarda del Estado mexicano. Los mismos gobiernos federales y estatales violan las leyes, pero para nosotros como pueblos indígenas tenemos que hacer el valor, tenemos que hacer el pensar que sí tenemos derecho nosotros como pueblos indígenas. Hoy por nosotros estamos sufriendo una gran injusticia y mañana serán ustedes. Por eso nosotros, compañeros y compañeras, juntemos nuestra fuerza. Todos aquellos que son campesinos, no campesinos, ejidos, propiedades comuneros, otros grupos indígenas que se encuentran en nuestro país nacional y en el mundo. Gracias a Tatik Samuel Luis García, fundó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé Unas Casas, que es un centro de derecho que apoya a los pueblos indígenas. Samuel Luis García vive en nuestro corazón, en nuestro pueblo. Es inolvidable, su lucha seguirá y no terminará. Es un ejemplo que nos dio que tenemos que hacer. Tenemos que hacer el día de mañana, aunque esa luz está muy lejos, pero esa luz hay que seguir. Porque Dios nos enseñó a luchar contra los malos gobiernos, contra los malos jueces. Dice en la Biblia, los jueces están nombrados para que administren justicia, pero hoy no los hacen, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Desde la Tuxtla de Abajo, Radio Pozol.